Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace varios años, un joven que estudiaba medicina, dando un paseo en bicicleta, un día fue a pedir un vaso de agua y una señorita le regaló un vaso de leche. Y al querer pagarlo, ella le dijo que no cobraba al que necesitaba algo. Pasaron los años y una mujer cayó gravemente enferma justo en el hospital donde estaba ese médico que había sido en ese momento el joven de la bicicleta. Él fue enseguida a ver a la paciente y que recordó que aquella señora había sido misericordiosa con él. La atendió y pudo curarla. La mujer no se acordó de él porque había cambiado su fisonomía y pensó que la cuenta sería alta para pagarla de por vida. Pero el doctor, como la recordó y con mucho afecto, cuando ella le preguntó al médico el saldo, este le contestó: está pagado con un vaso de leche. Recordemos aquella frase que dijo Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Algunos piensan equivocadamente que para ser primero y jefe de algo debe pisotear a los demás, debe ser cruel, déspota e inhumano. Basta mirar a la historia y ver a personas que asesinaron sin piedad a gente inocente, incluyendo niños y ancianos. Si nos damos cuenta que ese modo no es el adecuado, miremos a Cristo, quien mostró misericordia para con los enfermos, los necesitados y desprovistos de atención espiritual. La promesa suya fue dirigida a todos. Dichosos los misericordiosos, o sea, los que perdonan, aquellos que actúan con bondad hacia su prójimo, son los que por su acto bondadoso alcanzarán también la misericordia. Es que amor con amor se paga. Nuestro mundo necesita gobernantes y líderes misericordiosos que influyan en las comunidades ante tanta miseria, niños abandonados, madres solteras, gente desempleada que necesita trabajar, que necesitan un sueldo decente. Pero todos nosotros, sin excepción, recordemos que en la vida cotidiana, dando, aunque sea poco, recibiremos. Si sembramos amor, eso cosecharemos. O al revés, si sembramos vientos, recogeremos tempestades. Seamos del grupo que perdona, no de los vengativos. No ejerzamos la justicia por nuestras manos. Tampoco seamos cómplices de la injusticia. Crezcamos en la misericordia para ayudar al que necesita a ser liberado de las ataduras de odios, rencores, amarguras, ignorancia y todo tipo de esclavitud. Recordemos que podemos. Solo hace falta que tomemos conciencia que es posible ser compasivos con los demás. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.